Hola a todos amigos vecinos, bienvenidos a la CHUS, bienvenidos a la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Hoy tenemos asignatura musical, hoy una vez más viene a visitarnos Radio Onda Expansiva. Un Radio Onda Expansiva bastante particular, porque en este caso vamos a hablar de canciones que suenan en películas españolas a lo largo de la historia. La selección recoge un periodo de tiempo bastante amplio y un montón de géneros, unas cuantas canciones que se pueden considerar casi arcaicas, rancias, seguro que para el gusto de muchos de nuestros oyentes. Pero bueno, es algo que me apetecía hacer porque al fin y al cabo son canciones que yo he escuchado a lo largo de mi vida en muchísimas ocasiones, películas que en mi casa se ponían mucho, principalmente cuando yo era niño. Muy pocas de estas películas he tenido la suerte de ver en el cine, solo un par de ellas quizás. Y bueno, todas ellas están relacionadas con algún momento de mi vida, así que bueno, sí, este es un programa muy personal. Es posible que encontréis algo interesante y es posible que las canciones os horroricen. En cualquier caso, ese es el menú de hoy. Si os apetece, damos un poquito de tiempo para que suene un pelín de música para irnos metiendo en situación y arrancamos con la primera de esas. Yo te doy tu meda, yo te doy mi calo, que viene de Málaga. Málaga, Málaga bonita, hay quien te pudiera coger en una esquinita. Tiene el café de esquinita, hijo Paquillo a tu hermano. Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Empezar a lo grande, vamos a empezar con una canción de estas que para según quien la oiga puede ser considerada rancia. Vamos a empezar con La niña de la mochila azul o La de la mochila azul, una canción que cantaba Pedrito Fernández, que fue un niño prodigio allá por México. Y bueno, una película que se rodó en 1979 y que se lanzó en 1980 y que vaya usted a saber por qué, tuvo un relativo éxito aquí en España en Videoclub, ¿no? Una película que se alquiló mucho. Digamos que el niño cantante, ese fenómeno, ¿no?, de niño cantante, principalmente cantante folclórico, pues bueno, tuvo bastante tirón en España, y no solo niños españoles, sino que también importábamos niños artistas de otras nacionalidades, ¿no? En este caso, México, que bueno, es un país que nos pilla cercano, ¿no? Pues, no solo por idioma, sino también culturalmente. Bueno, pues este Pedrito Fernández, bueno, la historia la conocemos, ¿no? Puede ser similar a la de una Marisol o un Joselito, ¿no? Y esta canción, pues bueno, la típica historieta, la niña buena que está criada por su tío, que es un alcohólico, creo que también era un cómico bastante conocido allí en México, y ella lo pasa mal por culpa de un accidente, creo recordar que quedaba ciega. Este Pedrito Fernández, bueno, pues estaba, bueno, enamorado. Era muy amiguito de ella, ¿no? Y todo muy blanco, todo muy limpio. Y el momento cumbre, pues de la película es cuando Pedrito Fernández cantaba, pues, estas historias de amores o amistades infantiles, ¿no? Esta chica de la mochila azul que le hacía perder la cabeza y a la cual añoraba, ¿no? Bueno, la canción es ñoña, la canción es tontorrona, pero no sé por qué en mi casa, pues, esta película se alquiló en incontables ocasiones. Hasta el punto de que tanto mis hermanos como yo nos la sabíamos de memoria, y de hecho incluso hoy día podría yo cantaros esta canción prácticamente entera. Tranquilos que no lo haré, no lo haré. No voy a ser yo el que la cante, va a ser este gran Pedrito Fernández, que bueno, es un niño prodigio, pero que tuvo bastante suerte, o por lo menos bastante mejor suerte que la de los dos niños que os he mencionado antes, ¿no? Marisol y Joselito. Por lo menos este chico siguió trabajando, tuvo una carrera bastante exitosa, coincidió en grupos infantiles, más que infantiles, ya adolescentes, ¿no? Con Ricky Martin, no recuerdo muy bien cómo se llamaba el grupo. Tuvo diferentes vaivenes en su carrera, que si música más para adolescentes, que si música ranchera. Finalmente, pues, se decidió por el estilo ranchero. Y la verdad es que ha tenido una carrera bastante exitosa en su país, y sigue cantando, hasta donde yo sé, protagonista de varias películas, de muchas telenovelas, en fin, o sea que el tío no le fue del todo mal. Y bueno, aquí os dejo con esta, la de la mochila azul, que estoy seguro que es una canción que vais a disfrutar enormemente. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul la dio ojitos dormilón. hemos arrancado fuerte, ¿verdad? Bueno, pues la que viene ahora no nos va a dejar indiferentes, o sí, o yo qué sé. El caso es que ahora la película o la canción de la que vamos a hablar es una historia típica de folletín. Tenemos un matrimonio, blancos los dos, este es un detalle importante. Después de buscarlo, pues ella queda embarazada y la niña que tiene, pues es negra. Estamos... y curiosamente, al contrario de lo que podríamos encontrar en los chistes típicos, ¿no? Esta chiquita es la madre la que culpa al padre de que la niña sea negra, ¿no? Y por culpa de su ascendencia, ¿no? El padre es mestizo y la madre dice que han tenido una niña negra, pues por la sangre negra que corre por sus venas. La madre es muy racista y trata fatal a esta chica, ¿no? Y básicamente esto es un dramón en el que esa niña, pues bueno, yo se me quedó una imagen grabada, ¿no? Que era esa niña pintándose la cara con polvo talco. Estamos hablando de una actriz muy pequeñita pintándose la cara con polvo talco para que la madre la quisiera, ¿no? Porque era blanca, ¿no? La verdad es que la historia, pues oye, dentro de su patetismo melodramático, pues está bastante bien y bastante bien contada. Y es otra de esas películas que en casa se vieron mucho. Éramos amigos del drama, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues esta película de 1970 se llamaba Angelitos Negros. Y era una versión, bueno, un remake del propio director, de Joselito Rodríguez, un director mexicano, que hizo un remake de una película suya, y que se llamaba igual, de 1943. Y el protagonista, el galán de esta película, era Manuel López Ochoa, que cantaba esta canción, ¿no? Angelitos Negros, nosotros conocemos la canción por la versión de Antonio Machín. Pero la canción no es tal. La canción es un poema bastante conocido del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Y bueno, para convertirse en canción, pues sufrió una pequeña adaptación, ¿no? Perdió una primera parte que simulaba una conversación entre dos comadres, ¿no? La conversación decía: a mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro, yo no le acataba el pliegue, ya no le acataba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo, se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito, Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaba la parte que nosotros conocemos, ¿no? Pintor de Santos de Alcoba, pintor sin tierra en el pecho, tal, tal, tal, tal, píntame angelitos negros. Bueno, la versión de Antonio Machín es probablemente la más conocida, pero nosotros vamos a escuchar la versión que se escuchaba en la, valga la redundancia, en la propia película, ¿no? Que la cantaba Manuel López Ochoa, uno de estos actores, creo que mexicano también, con estas carreras infinitas, ¿no? Entre películas, telenovelas y discos, pues son gente que no ha parado de trabajar en su vida. Y bueno, en esta ocasión, de 1970, nos cantaba en la misma película una escena bastante emotiva, ¿no? El padre que cogía a su hija, la sentaba enfrente, cogía la guitarra, empezaba a cantarle esta canción, y la madre que la escuchaba de fondo, si no recuerdo mal, creo que hacía que se le ablandara el corazón y se diera cuenta de lo malvada que había sido con su propia sangre, ¿no? En fin, una historia que también vi bastantes veces de niño. Demasiado normal he salido, y una canción preciosa, y aunque a mí personalmente creo que la versión que más me gusta es la de Antonio Machín, esta pues no le va a la zaga, está también bastante bien. No, nos quedamos con Angelitos Negros. Pinto, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor, que sí, que es el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo. Negritos buenos, pintar y pintas porque desprecia su valor. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de Aldoba, si tienes sombra en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Bueno, y después de tanta tristeza, tanta pena, tanta añoranza, nos vamos a ir con una artista que por supuesto tenía que salir, que no es otra que Marisol. Marisol es casi la niña artista por antonomasia en España, ¿no? A mí me encantan las películas de Marisol, no me da ninguna vergüenza reconocerlo, creo que las he visto todas y a fecha de hoy las puedo seguir viendo y me lo sigo pasando bien. Creo que son películas preñadas de maravillosos actores. Los guiones, pues bueno, son los que son. Las canciones son bonitas. La forma de interpretarlas, pues es la propia de la época. Son películas que hay que efectivamente hacer un esfuerzo de contextualizar, ¿no? Pero bueno, que a mí me siguen gustando muchísimo. Marisol me pareció una niña encantadora y que se convirtió en una mujer preciosa, inteligentísima y que... Y que bueno, creo que después de pasar lo que pasó, porque tampoco su vida fue fácil, ya sabemos, ¿no? Lo que pasa con estos niños artistas y la explotación que sufren alrededor, pues creo que supo muy inteligentemente apartarse de todo este mundillo y venirse a su Málaga, donde se la quiere bien, y bueno, vivir alejada de todo este ruido, ¿no? Pero por el camino, al margen de las circunstancias, nos dejó un buen puñado de películas y un gran puñado de canciones, ¿no? La que vamos a escuchar ahora es Con paso firme y marcial, una película que suena en un rayo de luz. Y bueno, para mí la escena de esa Marisol a la cabeza de su ejército de niños sigue siendo una escena que me divierte mucho y me parece encantadora. Ahora vamos a escuchar la versión que se grabó en disco, ¿no? No la de la película, así que no escucharéis de fondo esas voces de los niños animando a Marisol a tomar las armas, ¿no? Y bueno, una canción fabulosa, una canción divertida, porque después de tanta pena, tanta tristeza con estos angelitos negros, hacía falta un poco más de marcha. Vamos con Marisol. Nuestro honor lo lavamos sin Marisol tenía que salir, pues otro grupo que no puede faltar tampoco, digo grupo, es Parchís. Porque en mi casa también se vieron mucho las películas de Parchís. De hecho, ya en el último Radio Onda Expansiva os lo decía, somos recurrentes, volvemos una y otra vez a los mismos temas. También tengo un artículo, un memoria analógica escrito sobre la guerra de los niños, ¿no? Precisamente, que podréis leer en breve, si no, está colgado ya en la página, ¿no? En nuestra página rigorycriterio.es. Bueno, La guerra de los niños era la película favorita de mi hermana. Lo era por las canciones, lo era por la historia que contaba y porque, qué carajo, una película bastante, bastante divertida, incluso a fecha de hoy, ver a estos niños haciendo el gamberro por ahí. Sonaban muchas canciones, claro, en esa película, que al fin y al cabo no dejaba de ser un instrumento publicitario, ¿no? Para poner este producto de Discos Belter en candelero, ¿no? O sea, el grupo había funcionado, las canciones vendían, los álbumes vendían. Bueno, pues el siguiente paso eran las películas, y las películas también vendieron, ¿no? Tanto aquí como en Sudamérica arrasaron, y estos chicos, bueno, pues vivieron unos años bastante frenéticos de un sitio para otro, de un país a otro, prácticamente sin descansar, nada más que cantar, promocionar. No hace mucho se ha estrenado un documental que os aconsejo que veáis, que cuenta bastante bien, sin callarse demasiado la parte oscura, que siempre la hay, siempre que se trata de niños artistas, ¿no? De niños prodigios, siempre que estamos hablando de este tipo de casos, pues siempre hay una parte oscura. Y este documental no se lo calla, pero tampoco incide en ello, ¿no? O sea que me parece que es bastante equilibrado en ese sentido. Bueno, os hablaba de la peli. La peli no es especialmente buena, si hablamos cinematográficamente, pero también hay que tener en cuenta cómo se hizo y cómo se rodó, ¿no? La película se quería rodar rápido, Javier Aguirre es un todoterreno, el tío lo mismo te rodaba un destape que una película erótica tal cual, que terror, que una película con niños, ¿no? Y el propio Javier Aguirre, creo, estoy hablando de memoria, ¿no? De cuando escribí este artículo, que tenía un guión escrito para una película infantil. En ese guión no había tanto niño como los que eran del grupo Parchís, y eso hace que algunos de los integrantes del grupo pues prácticamente no se les vea durante la película, salvo en las canciones, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, el malvado Don Atilio quiere destruir la escuela, los niños tienen que hacer lo que sea para salvarla, y lo primero que se les ocurre pues es que necesitan un jefe para su grupo, ¿no? Y el jefe será el que consiga salir en letras más grandes en el periódico. Con lo cual, pues, cada uno de ellos hace alguna trastada para conseguir salir en los periódicos, ¿no? Al final, el jefe del grupo es Superman, el perro. Y bueno, entre otras cosas, pues, en una escena, sin venir a qué, una escena que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la película, vemos a Tino que va andando, ¿no? Por una plaza con aire melancólico, coge su guitarra y allí se pone a cantar pues la canción que vamos a escuchar ahora, que no es otra que Mi chica ideal. Una canción que ni por tono, ni por ambiente, ni por narrativa, una canción que no pega en la película para nada, ¿no? Porque la canción está intercalada con escenas de Yolanda corriendo por allí a cámara lenta, como si esta canción nos estuviera dejando claro que Tino y Yolanda pues había ahí una relación medio amorosa, cosa que en ningún momento se ve en la película, por supuesto, y que bueno, él está tiene ensoñaciones con ella, ¿no? Es su chica ideal, a la que quiere, tal. Algo que de lo que en la película no hay absolutamente nada. Quizá fue por esto que la canción me llamó tantísimo la atención, ¿no? Yo decía, pero bueno, ¿esto qué pinta aquí ahora, ¿no? Porque el resto de canciones, pues bueno, si quitamos la de Ay, que se nos muere Don Mati y le piden a Oh, señor, por favor, salva a este anciano profesor, que es un puro dramón. El resto pues son canciones bastante festivas, ¿no? Que si el tuit de mi colegio, que si otro curso, o, en fin, son otro rollo. Y sin embargo aquí no, aquí tenemos a este Tino todo melancólico cantándole a Yolanda, ella es mi chica ideal. Bueno, la canción, por si queréis saberlo, estaba compuesta por prácticamente los que compusieron la gran mayoría de las canciones de Parchís, que son Carlos Moncada, lo estoy leyendo ahora mismo, ¿no? Carlos Moncada, Ángel, no, Félix Lapardi, César Cuevas, y Carlos Moncada. Este Carlos Moncada no era otro que Gabriel Orfila Montero, o sea, el dueño de Discos Belter, o sea, el inventor de toda la movida, ¿no? Bueno, os dejo ahora con Mi Chica Ideal, o Ella es mi chica ideal, de Parchís. Bueno, en este caso, Solo de ti. Somos buenos compañeros desde cursos ya pasados. Unidos vamos creciendo, nuestra amistad va aumentando. Al salir de nuestras clases, regresamos paseando. Nos contamos muchas cosas, somos felices soñando. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho parece estallar. Va pasando el tiempo y aquella amistad se va transformando en algo ideal, en algo ideal. Ella es mi chica ideal. Ella es mi chica ideal. De otra forma, pienso mucho más en ella y al tomarla de la mano yo me siento muy feliz. Algo extraño me sucede, la miro con emoción y el eco de sus palabras en mi corazón. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho parece estallar. Va pasando el tiempo y aquella amistad se va transformando en algo ideal, en algo ideal. Ella es mi chica ideal. Ella es mi chica ideal. Y después de Parchís nos vamos a la música española por antonomasia, que no es otra que la copla. La copla es ese tipo de música, bueno, hay quien dice que es nuestro blues, nuestra música más auténtica. Hay quien la aborrece y dice que es nuestra música más rancia. Pero periódicamente la copla tiene diferentes revisiones o diferentes relanzamientos y se vuelve a poner de moda, aunque solo sea por breves periodos de tiempo, ¿no? Y en 1989, y ya bien metidos en los 90, la copla tuvo un cierto auge de nuevo en España, a raíz principalmente de una película que no fue otra que Las Cosas del Querer. Las Cosas del Querer es una película musical dirigida por Jaime Chávarri y protagonizada por Manuel Banderas y Ángela Molina. Y básicamente lo que nos está contando es de forma apócrifa en la vida de Miguel de Molina. Miguel de Molina es uno de los cantantes de copla más famosos en España, y a pesar de que oficialmente Las Cosas del Querer no es la biografía de Miguel de Molina, extraoficialmente, pues básicamente lo que nos cuentan es lo mismo, ¿no? Artista perseguido por el franquismo, por su condición de homosexual, malagueño, como el otro gran Miguel, ¿no? Que fue Miguel de los Reyes y bueno, que se tuvo que exiliar, se decía que por envidias y celos de una mano negra que se atribuía a Concha Piqué. En fin, el caso es que una, una de estas historias tan españolas y tan de posguerra, ¿no? El caso es que Miguel de Molina era un artistazo como la copa de un pino. La película estaba bastante bien y tuvo, como digo, bastante éxito, ¿eh? O sea, yo recuerdo que en mi grupo de teatro, por aquel entonces yo hacía teatro aficionado, y esa película, vaya usted a saber por qué, pues pegó muy fuerte y no sabíamos de memoria las canciones, canciones que ya conocíamos, canciones que yo había escuchado mil veces en otras voces, en la voz del propio Miguel de Molina, en la voz de Concha Piqué y de tantas otros. Pues bueno, Camino del Morche, cuando íbamos a veranear de niño, ¿no? Porque esa es la música con la que nos regalaba mi padre, ¿no? En esas largas rutas en coche, por esas carreteras comarcales y esas caravanas infinitas. Yo he escuchado muchísima copla a lo largo de mi vida, es un tipo de música que me gusta mucho. Esta película me gustó mucho en la época, me sigue gustando a fecha de hoy. Creo que Manuel Banderas hace un gran papel y tiene un mérito bastante grande que se atreva a remedar a Miguel de Molina, y creo que lo hace de una forma bastante digna. Ahora lo que vamos a escuchar es La Bien Paga, y lo vamos a escuchar de una forma curiosa, ¿vale? Vamos a empezar con la versión que Manuel Banderas hace en la película. Vamos a empezar escuchando a Manuel Banderas y en algún momento cambiaremos a Miguel de Molina, para que se vea que, bueno, que Manuel Banderas hace un trabajo bastante digno como cantante. No es lo suyo, él es actor, un buen actor, debo decir. Y Miguel de Molina era otra cosa. Miguel de Molina era una de las grandes voces de la copla en España, y cuando veáis el cambio de tercio entenderéis el porqué. O no, os seguiréis diciendo que este lograrán cada día escucha canciones más rancias y voy a desuscribirme de este podcast y nos vamos a dedicar a otra cosa. Pero en fin, eso por supuesto es decisión vuestra y queda en vuestras manos. Ahora nos quedamos con La Bien Paga, en la voz de primero Manuel Banderas y luego Miguel de Molina. Nada te debo, nada te pido, me voy de tu vera, oro víame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo nada te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste también a tu vera. Yo todo lo perdí bien pagado. Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tus besos supiste dar por un puñado de panes bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste. Alucinados os tengo con la selección musical, ¿eh? Bueno, pues ahora ya os vais a volver locos, porque después de haber escuchado lo que hemos escuchado, ahora nos vamos a detener en una canción de otra de las grandes voces de la canción española, que no es otra que María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Vamos, Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal, en mi cabeza siempre ha estado muy relacionada con Marisol. No sé por qué. Ni por estilo musical, ni por... no sé por qué, pero siempre han estado muy relacionadas. De hecho, yo digamos que en la etapa ya más posadolescente o primera juventud de Marisol, esas películas para mí eran muy, muy similares a las que podía rodar también, pues, Rocío Dúrcal, ¿no? Siempre muy relacionada con el país, ¿no? Con México y siempre muy amante de ese tipo de música. Era lógico que Rocío Dúrcal tuviera que coincidir con otro gran artista mexicano como era Palito Ortega en una peli que no sé por qué, pero a mí me sigue divirtiendo mucho, que es Amor en el Aire. Quizás sea por la canción que os voy a poner ahora, ¿no? Porque la canción me parece muy pegadiza, porque casi se convierte en un leitmotiv de la película, ¿no? La van tarareando los protagonistas según se va desarrollando la trama, porque bueno, la trama está bastante simpática, no dejan de pasar cosas. Ella es azafata, una azafata que entretiene al pasaje, pues, cantando canciones cuando se estropea el vídeo, ¿no? Y no les pueden poner alguna película. Este Palito Ortega viaja en uno de estos aviones, la lía, por causa de ese follón a ella la despiden. Y bueno, pues hace lo más normal. Oye, me han despedido de mi trabajo de azafata, voy a intentar ganarme la vida como artista, ¿no? El que toca la guitarra, pues se anima, se unen los dos para tratar de montar un número musical. Sin embargo, el padre de él cree que él está estudiando en Madrid, ¿no? Y por supuesto desaprueba ese interés que tiene el hijo por el mundo del arte, ¿no? Y de la canción, y de teatros, y de tal. Lo que tiene que hacer es estudiar y hacerse ingeniero. En fin, esa es la trama, una trama, bueno, de enredos, de familiares y con mucha intensidad dramática en algunos momentos y bastante divertida en otras. Eran películas que duraban una hora y media y que se ven con agrado y se hacen divertidas. Y esta canción, pues oye, a mí me sigue gustando y la sigo tarareando de vez en cuando. Este Amor en el Aire, que vive del aire, no puedo olvidarlo, la la la. En fin, una cancioncita que vaya usted a saber por qué a mí se me quedó en la cabeza. Y bueno, todavía no me la he podido quitar, ni ganas, oye, porque ¿por qué? ¿Por qué me la voy a tener que quitar si a mí me gusta? Venga, os dejo con este Amor en el Aire. Yo te quiero cada día más y que toda la selección musical que traigo va a ser casi de posguerra. Y no. Ahora nos vamos casi al cambio de siglo. No llegamos al cambio, pero casi al cambio de siglo. Nos vamos al año 1998. Hace nada más que 20 añitos, ¿no? 21 añitos. Esto no es nada, hombre. Y nos vamos a la canción Cha Cha Cha de Antonio del Real. A la canción no, a la película. En esa película suena una canción. Hay un actor muy malo. Horroroso. Cuando digo que es horroroso, es horroroso, indescriptiblemente malo. Un actor al que no puedo ver. Bueno, mi mujer dice que lo único bueno que tiene es el culo, y es posible que sea así, ¿no? Estamos hablando de Eduardo Noriega. Un tío que el momento más feliz que me ha podido dar en una sala de cine ha sido cuando lo hostiaban vivo, ¿no? En esta peli, creo que era con, no sé si era Schwarzenegger o Sylvester Stallone, perdonadme, pero los confundo. Creo que era Schwarzenegger en The Last Stand, cuando lo cogía y lo hinchaba, ¿no? En aquel puente al final de la película. Y creo que es el mejor momento que a mí me ha dado Eduardo Noriega en una sala de cine, ¿no? Ver cómo le pegan, porque es que es muy malo. Bueno, Tesis también estaba bastante bien, a pesar suya. Bueno, pues en esta canción Eduardo Noriega nos regala una horrible interpretación de Lucía de Serrat, que cambiando el nombre por María, ¿no? Coge su guitarrita, se pone lánguido y destroza, no contento con destrozar cualquier película en la que actúe. A nivel actoral también destroza esta canción a nivel musical, pero bueno, a mí se me quedó. A mí este momento se me quedó y hay que ser justos y hay que hacer honor a la verdad de esta película, que por otro lado puede ser bastante divertida. A mí este momento es el único que se me quedó. Sinceramente no tengo ni idea de qué va la trama, no recuerdo de qué va la trama, pero sí me acuerdo de ese Eduardo Noriega intentando cantar Lucía. Así que vamos a hacer, si os parece, lo mismo que hicimos con Las cosas del querer. Vamos a empezar a escuchar cantar a este cacho de carne con ojos, que es Eduardo Noriega, y pasaremos rápidamente a la versión buena, que es la de Serrat, ¿no? Venga, os dejo con Lucía. Vuela esta canción para ti, María, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía, tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Si Y ahora sí que cambiamos de siglo. Nos vamos directamente al año 2001. Y si estábamos hablando de un actor malo, infame, terrible, pues vamos a hablar de una actriz mala, infame y terrible. Bueno, de hecho, llamarla actriz me parece hacerle un favor que no merece. Y no es otra que Silke. Silke, 2001, el peliculón con el que vamos a rematar este Radio Onda Expansiva, no es otro que Tuno Negro. Si Cha Cha Cha me pareció una película, bueno, divertida, aunque no soy capaz, tantos años después, de recordar nada de la trama, Tuno Negro es un horror indescriptible venido del espacio. No hay por dónde coger esta película. Y mira que a mí que se haga películas de género aquí en España me parece maravilloso, ¿no? Yo fui a verla al cine porque, coño, una película de terror española, pues había que ir a verla al cine. Y además es que leche, si es que estaba protagonizada por tunos, vestidos de tunos y cantando tunas. Y bueno, yo debo de decir que a mí la tuna me gusta, sí, sí, me gusta la copla, me gusta el flamenco y me gusta la tuna, sí. Bueno, pues la película, mira, vamos, terrorífica, o sea, terrorífica. En fin, algún día si tenemos ganas, nos la traeremos al programa y hablaremos de ellas, aunque hay que echarle ganas. Sin embargo, en esta peli, pues, momento musical, porque también lo tenía, sonaba una canción que me gusta mucho, que era del Hombre Gancho, ¿no? La canción se llama Hoy, y yo creo que en su día me gustó tanto porque decía una frase como la puerta negra ya se ha cerrado y ahora no puedo entrar, y yo la puerta negra está cerrada, pues me remitía directamente al Señor de los Anillos, y a mí cualquier referencia que tú le quieras hacer al Señor de los Anillos, pues me va a volver loco y me va a gustar, ¿no? Luego la canción, no sé quién para valorarla musicalmente, puesto que no tengo los conocimientos para ello, pero bueno, yo creo que es una canción que mola, una canción dentro de lo que cabe animadilla, y oye, una canción razonablemente moderna, ¿no? Solo tiene 18 añitos, 20, nada, eso no es nada para los cánones en los que nos hemos estado moviendo en este programa. Y con este Hoy os voy a dejar, ¿no? Este Radio Onda Expansiva, este segundo capítulo que yo hago de Radio Onda Expansiva. No sé si se publicará antes o después del que nos tiene prometido Javi sobre los 90. En cualquier caso, espero que lo disfrutéis y que busquéis, bueno, pues esas siglas, ¿no? Radio Onda Expansiva, ROE, buscarlo siempre en la descripción de nuestros capítulos, porque seguiremos haciendo estos programas musicales, porque ya os he comentado que nos gustan mucho. Antes de escuchar la canción, pues me despido con lo típico, diciendo que si os ha gustado el programa nos deis like y bueno, lo compartáis con vuestros amigos. Si queréis leer lo que vamos escribiendo habitualmente, pasaos por rigoricriterio.es. Si queréis enviarnos algún correo, que también nos hace ilusión, pues a rigoricriterio@gmail.com. Si queréis seguirnos en Twitter, también Rigor y Criterio. Y si, siempre que busquéis Rigor y Criterio, creo que Javi ha abierto hace poco un canal de Instagram, creo que también nos ha metido en Facebook, en fin, buscadnos por ahí que estamos por todas partes y nos apetece saber de vosotros. Y esto ha sido todo. Nos quedamos con Hoy, Hombre Gancho, de esa maravillosa película que fue Tuno Negro. Truñaco. Adiós. Será tu abrigo, mis ojos mirarán por ti. Mi risa loca está contigo cuando te acuerdes de mí. Y te volveré a besar. Tú no vuelvas a llorar. La puerta negra ya se ha caído y ahora no quiero entrar. Te espero afuera con el olvido, te llevaré a pasear. Nadie nos vigilará, nadie sabe la verdad. Hoy, corazón, solo quiero